martes, Juan Carlos Junio nos ayuda a comprender y pensar un poco la relación entre política, economía, historia y cultura. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Por suerte todo en orden en casa. Bueno, mira, como lo que intentamos hacer es repasar, repensar un poco, en estos días me pareció interesante repasar si el gobierno está logrando cumplir su promesa electoral, si el gobierno sostiene el rumbo político que se fijó como gobernante, ¿no? Entonces me puse a hacer un pequeño repaso, ya no desde el inicio, sino de las últimas medidas y acontecimientos importantes del gobierno, que me permiten pensar o afirmar, adelanto, de que efectivamente se está sosteniendo el rumbo político. Mirá, lo voy a enumerar porque no se puede desarrollar cada uno, ¿no? Por un lado, todas las medidas económicas y sociales por la pandemia, que tienen un sesgo claramente definido a atender a los sectores más vulnerables y a las clases medias. Segundo, la resolución de el tema de los prestamistas, que, bueno, ayer se presentó con un gran consenso y que, bueno, deja expedito el camino para resolver el problema, los demás problemas, y bueno, y deja atrás el peligro de default. La moratoria impositiva, que posibilita que una gran cantidad de empresas y personas, millones y millones, regularicen su situación y el Estado pueda retomar la senda de cobrar impuestos, si no, no hay cómo. Luego la fabricación de la vacuna en nuestro país, que eso es otro logro importante. Declaración de servicio público esencial de Internet, TV, cable y telefonía, que creo que es una decisión política importantísima que beneficia muchísimo a la sociedad. Sigue precios máximos, congelamiento de las tarifas de luz, agua, gas y desdolarización. Toma iniciativa con el Fondo Monetario Internacional. Toma Estado parlamentario el aporte solidario y extraordinario para ayudar a los sectores más vulnerables. Medicamentos gratis a los jubilados. Toma la iniciativa de la reforma judicial, está en pleno conflicto parlamentario. Hidrovía, un hecho de enorme trascendencia por donde pasa el 80% de las exportaciones de un país que es gran exportación del Estado, vuelve al Estado. Satélite SICON 1, que se retoma entonces todo el tema de ciencia y tecnología. Plan de tierras y crédito para viviendas. O sea que el gobierno, yo francamente veo, Carlos, que está cumpliendo con su promesa electoral y que básicamente el rumbo político que ha tomado, que viene tomando, es el que se fijó en su momento, ¿no? Ayer mucha gente, viendo la presencia de Cristina Fernández Kirchner en la Casa de Gobierno, a donde volvió, pensaba que en realidad se trató un acto grande en que la renegociación de la deuda externa en características ventajosas para la Argentina era el plato central de una especie de relanzamiento del gobierno pensando también en el escenario post-pandémico. Sí, efectivamente, para decirlo con toda franqueza, la deuda con los prestamistas es un drama que nos dejó el gobierno anterior porque es una cifra enorme y porque tienen un poder universal, internacional y local muy grande y podíamos correr el peligro del default. Y se trataba de no entrar en default, pero no hacerle concesiones que comprometan el futuro de un plan de reactivación productiva y de atender lo principal, que es la deuda social que tenemos, que viene también del gobierno anterior, además de la pandemia. Por lo tanto, esa negociación que se hizo con mucha firmeza y la suficiente muñeca, creo que es un gran triunfo político porque, bueno, deja al país en condiciones de poder afrontar la recuperación productiva, la recuperación del trabajo e ir saliendo de esta crisis. Por eso creo que está muy bien que se celebre, como se hizo ayer, la presencia de Cristina. En fin, y además tira abajo, porque no podemos dejar de decirlo, toda la hipótesis de la oposición tan agresiva de que esperaba el default y desde allí, desde el default, ir a una corrida muy fuerte del dólar ilegal y desde allí generar un proceso de desestabilización, ¿no? Así que, en fin, volviendo al inicio entonces, Carlos, creo que estamos en el rumbo político con el que el pueblo se, con el que el gobierno y el presidente y la vicepresidenta se comprometió en su campaña electoral y en la, en toda la, en todos los anuncios que hizo en términos institucionales. Más allá de las infinitas dificultades, creo que estamos sosteniendo el rumbo. Bien, lo que la mayoría de la gente además votó en la Argentina. Gracias, Juan Carlos Junio, ¿eh? Chao, Carlos. Gracias a vos. Chao. Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido, senador suplente por la Capital Federal, ayudándonos a pensar un poco la realidad.